dejar de ser esclavo. Si luchamos juntos podremos ganar y cambiar el pensamiento en algo más extenso. Si caminamos juntos en un mismo compás, podremos cambiar el rumbo y salir de lo profundo. La esencia de este mundo. Súbele, súbele, bam, bam, bam. Súbele, súbele, bam, bam, bam.